Hi, welcome everyone. I'm Chico Dub, Incidencia Sonora's project manager and in and out curator. Una alegría que estemos juntos en este momento para tratar un asunto que creo que es de importancia para nuestra disciplina, pero también para la sociedad. El tema de hoy quiero dejarlo planteado. Nosotros somos etnomusicólogos y nos interesa hablar acerca de esta disciplina en su relación con el contexto social y específicamente con lo que es la demanda social, un tema muy sentido hoy día, y particularmente en China, que tiene una dimensión política muy grande por el hecho de los procesos sociales y políticos que estamos viviendo justamente desde el año pasado, desde el 18 de octubre, con el estallido social. A raíz de la rebelión de octubre del año pasado, en que constantemente veíamos estas imágenes en que se da prioridad a la infraestructura por sobre lo humano, mi búsqueda de integración de lo no humano, digamos, en estas investigaciones artísticas, se degradó en cierto sentido. Filosóficamente hablando, que dejó de ser tan importante, porque lo que yo presencié o lo que muchas presenciamos fue que lo que ocurre es no solo una pugna y una jerarquía en que se pone lo humano por sobre de todo lo otro no humano, sino que hay jerarquías de humanos, ¿ya? O sea, gente que no tiene acceso al agua, gente inmigrante, es menos humano al parecer que otros, ¿ya? Entonces, estas preguntas, digamos, de la contemporaneidad del arte, de la inclusión, de la coexistencia con lo no humano, es importante, pero creo que aún el proyecto humanista, digamos, el proyecto de la humanidad, tiene muchas falencias, y coexistimos con contemporaneidades, además, y creo que así se podría caracterizar nuestro periodo histórico, ¿no? Como que hay algunas personas que viven en una época medieval, hay otras personas que vivimos en una época contemporánea, poscapitalista, pero que en nuestro país, por ejemplo, hay ciudades que están más cerca de otros momentos históricos. Y haciendo conexión con estas mismas dos palabras, resistencia y poder, y pensando en que los microorganismos, unos viven de los desechos de otros, mantienen sinergia, son parte de todos los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, biogeoquímicos de la Tierra. Y en esta fotografía aquí podemos ver bacterias de hace 20.000 años que estaban en un testigo de hielo en Antártica Oeste. Que son parte de mi investigación para ver qué información me podían dar estos microorganismos acerca de las condiciones de vida pasadas en el planeta. Una aventura un poco, creo que el resultado logrado fue muy bueno, a mí me sorprendió, si bien sabía que éramos capaces de lograr a lo que estuviera a la altura de las circunstancias, superó mis expectativas para bien, y creo que en gran parte por la coordinación, la planificación, el trabajo en grupo, el amor que le pusimos todos al proyecto, ¿no? La aspiración de dar lo mejor de todos nosotros, que hizo que pudiéramos darle vida a este hermoso proyecto, aún en estas circunstancias adversas e inesperadas que nos toca atravesar. Se podría decir que se nutre de tres realidades simples, que nada permanece, nada está completo y nada es perfecto. Creo que estamos en épocas muy individualistas, y eso acentuado claramente por una pandemia que nos tiene encerrados. Yendo un poco como lo que decía Horas, siento que estos proyectos son increíblemente valiosos y de muchas formas reivindican el trabajo colectivo. Nos marcan un camino para seguir en tiempos adversos como los que estamos viviendo, así que bueno, para adelante nomás. Contate a cuanto. Não, é porque eu tô seguindo as orientações aqui do Guilherme. Ele falou, Chico, conta até 5 alto. Não, então, espera, okay. Volta. Eu sei. Agora vai. Calma aí. Volta. Deixa eu ligar pro Guilherme. Conta. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Hi. Para nosotros, nuestro trabajo va a ser un gran cambio y vamos a tener que aprender cosas. Creo que muchas cosas van a mudar y no van a volver a ser como antes. Que algunas cosas sean boas, ¿no? Que seamos más. Valoramos, não sei como é que não, mas os momentos juntos com a gente que hace suportar-se, ¿no? Viene a los conceptos que todos nos respeitamos mais, nos respeitamos mais, amor, conceptos. Fuera de las redes sociales. Este principio es muy importante porque las redes sociales están desarrollando un intento en torno a los proyectos culturales de los creadores latinoamericanos. Se está forzando la idea de que la red social es la única alternativa de que se desde los centros culturales grandes, como museos, hasta los creadores independientes que generan todo con su propio dinero. Entregarse a sus plataformas me parece que es un error, porque creo que deberíamos convivir con esas plataformas y usarlas con medida. No podemos poner todos nuestros contenidos, ni toda la gestión cultural, en manos de un señor que tiene nombre y apellido. Porque entonces algo estamos haciendo mal. Y mientras sigamos sosteniendo esa forma de trabajar, vamos a ser cada vez más vulnerables como individuos y como colectivos creadores. Entonces, con esa premisa, es que decidimos generar un espacio independiente en la web. Valendo. Me puse un poco técnico porque creo que las condiciones que estamos viviendo generaron un proyecto con una premisa que me llevaron a explorar la aleatoriedad, que es un método de composición que no había formado parte de mi lenguaje musical hasta el momento y con el cual quizás no me sentía tan identificado, y creo que con esta obra me abrió un panorama interesante y bueno, todas las condiciones llevaron a que se dé de esa manera y me parece súper enriquecedor como experiencia. Y el resultado fue buenísimo. La pandemia COVID-19 y su correspondiente aislamiento social ha impactado dramáticamente en una generación de creadores jóvenes que están en ese momento exacto al abrirse camino hacia el mundo profesional. Se encuentran en emergencia creativa por la incertidumbre de un escenario futuro y el desafío de seguir encontrando la proyección de su lenguaje. Imposible no pensar, ¿no?, lo que va a ser el arte de aquí en más, la música, en nuestro caso, el formato de la música en vivo, lo presencial. Mi propia persona, el propio sujeto artista deja de ser realmente importante y más bien es la Antártica y la Tierra, en este sentido, que usaba la antena como, o sea, el agua de mar como antena. Entonces el planeta se transforma como en un objeto sonoro y en una práctica artística. Let me talk a little about this experience. It was so amazing because it's not the normal to be at home for 6 months without play, without share the same space with the other artists. So it was the big deal for us. La música es un arte del tiempo y particularmente ese fue el eje de estos encargos que pudimos compartir hoy. O sea, cómo estructurar un discurso musical para que 7 instrumentistas graben individualmente sin escucharse y sin verse, que son requisitos esenciales y medulares de la música de cámara. Agradezco también justo haber estado en esta situación social en la cual nos aborda en un lugar completamente natural. Tengo el río Limay en Neuquén, en Río Negro, ahí al ladito, a una cuadra. Así que mi actividad era salir al río con la cámara y por suerte relevar un poco ese paisaje y acercárselos a todos los espectadores que pudieron ver esto. Para mí también es algo el aguante y tratando de pensar juntos esta situación. Pero se pudo y en este caso busqué que esa sincronía esté resignificada en una todo conexión. Esto, en base a una poética propia, que era como conexión, construir un caleidoscopio de partículas que van cediendo o acumulándose en el tiempo sobre un mismo color o armonía que varía levemente. Por otro lado, está también en esta condición de pandemia, creo que bueno, tratar de trascender este momento y ser testigo también. Digo, como artistas, ponernos en el momento histórico en el que estamos. Yo en estos días pensaba mucho en la época, salvando las distancias, ¿no? Obviamente, pero todo el arte que se hizo entre guerras, pensaba. O sea, obviamente entendiendo las distintas situaciones, pero hay un poco eso, digamos, lo que está pasando ahora, esta energía por seguir adelante, pasó siempre. Hay una energía que no se detiene nunca. Y si hay dificultades, digamos, es una necesidad, yo creo. Lo que pasó recién... Ese por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Que generalmente no tiene respuesta lógica ni definitiva. Thank you. Terminar o que começou, desativar, dormir, descansar, desfrutar, desmontar, despedir, desligar. El ruido es el mensaje. Repensar la guerra. ¿Qué significa? Sociedades pacificadas, más bien, en tregua. Pero la tregua no es la paz, sino la continuación de las hostilidades por otros medios. ¿De qué guerra se trata? La guerra por dominar la tierra entera en nombre del beneficio económico. Someter al cálculo la vida, los saberes y los cuerpos, el campo y la ciudad. Conquistar en extensión e intensidad. Demoler todo lo que, dentro o fuera de nosotros mismos, no encaja. Hacer desierto. La guerra, decía un filósofo alemán que entendía de esto un rato, es una prueba tanto de fuerza como de traducción. ¿Qué quería decir? Por un lado es un asunto de violencia, miedo, represión, amenaza de destrucción física. Por otro lado es un asunto de sentido. Vencer es convencer, instalar las categorías del dominante en el dominado. ¿Pensar la guerra nos convierte en soldados? Eso solo ocurre si pensamos la guerra en espejo, la guerra tal y como la define el otro, el fuerte. Pero podemos ser desertores, practicar la guerrilla, pensar la defensiva y no la ofensiva, asumir la guerra sin perder la ternura, pelear para vivir y no para morir, hacer bosque. ¿Cuál es la guerra de los que no tienen ni quieren el poder? ¿La guerra de los que no quieren la guerra? Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Soy Cristian Estrella, me defino como creativo audiovisual, llevo adelante una radio que se llama radiorueda.com, también hago diseño gráfico, me gusta editar video, escribo y hago música para teatro y también para cine mudo. Y tengo varios proyectos. Quiero recomendar un disco en particular que por supuesto no podremos escuchar completamente, pero les recomiendo que lo hagan. Son 61 minutos y medio de un álbum editado en el año 1992, lo cual hoy parece una eternidad y por cierto que es bastante tiempo, ¿no? Pero cuando uno escucha este álbum, el sonido es sorprendentemente contemporáneo, es actual, fresco. Se llama Sahara Blue y es una obra conceptual dirigida por Héctor Sassú para conmemorar los 100 años de la muerte del poeta francés Arthur Rimbaud, y que incluye colaboraciones de músicos impresionantes, muchos conocidos, otros quizás no tan famosos o resonantes, pero entre todos hicieron un trabajo maravilloso. Es muy difícil elegir una canción porque, insisto, creo que hay que escuchar todo el disco y en lo posible en orden. Son 12 temas. Iba a elegir el tema número 4, que se llama Líneas, Lines, con Bárbara Gogán, pero me inclino por el número 11, finalmente, que se llama Agar Le Galas, donde Richie Sakamoto, comparte la pieza junto a Que tema Mekón. Es una canción que para mí tiene esa cualidad de transportar. La música de por sí es un vehículo que nos permite imaginar, que nos permite irnos o quizás llegar más. A veces pienso por qué soñamos, ¿no? Y a veces pienso qué son los sueños y cuál es la diferencia entre el sueño y la vigilia. Si no será que en realidad es más real el sueño y la vigilia es como un plano donde tenemos cierto grado de conciencia para poder constatar o probar cosas que luego en los sueños se nos permite desenvolver con muchísima más libertad, ¿no? Como sea, yo creo que la música es algo que viene del plano onírico. Sin dudas, para mí tiene que ver con una conexión espiritual, sentimental, emocional. ¿Qué es lo que hace que cuando escuchamos una canción nos podemos imaginar un color, un estado, incluso tener sensaciones físicas? Esta canción, para mí, produce ese terremoto, esa... Es muy difícil describirlo, ¿no? Porque ojalá a ustedes les pase cuando escuchen la voz, cuando entra la voz sobre ese piano que prepara el espíritu para que reciba esa profundidad tan masiva, tan intensa. Me emociona, y no sé muy bien por qué, porque tampoco me preocupé por ver qué es lo que dice. Ciertamente habría que hacerlo, ¿no? Si quieren curiosear en este Sahara Blue de Héctor Sassú, les recomiendo que le peguen una escuchada a todo el disco. Hay participaciones de Bill Laswell, de John Cale, de Lisa Gerrard y Brendan Perry. Es muy injusto mencionar solamente a ellos porque es una cantidad de gente que ha trabajado para lograr esta obra que, por cierto, se basa en los poemas de Ajambo. Denle su oído, denle su corazón, déjense invadir por esta canción y luego pongan el disco desde el principio. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. Escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise es el mensaje. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.